50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 22 de abril. Ambientalistas marcharán por la tala en el Parque Pereyra Iraola. A las 5 de la tarde, vecinos y organizaciones ambientalistas del Parque Pereyra Iraola marcharán de Plaza Moreno al Ministerio de Ambiente. Entre los reclamos que sostiene la Asamblea Pereyra Iraola, se destaca el rechazo al convenio entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, firmado para realizar una explotación forestal de eucaliptos de 200 hectáreas del lugar. Desde la universidad aclararon que la zona que está siendo talada fue sembrada para estos fines, permitiendo la construcción de viviendas sustentables y que se están realizando replantaciones para mantener el cultivo vivo. Presentaron un proyecto de ordenanza para declarar la nulidad de las fotomultas. Facundo Albini, concejal por el Frente de Todos, presentó un proyecto en el Consejo que busca declarar la nulidad de las fotomultas realizadas por el municipio de La Plata entre marzo y diciembre de 2021. Esto se debe a que fueron labradas antes de que el sistema entrara en vigencia. El motivo de esto se debe a la ausencia de la campaña informativa de difusión masiva, educativa y de concientización ciudadana en materia de seguridad vial que prevé la normativa. Servicio que informa más cerca. El Hospital Romero ya vacuna con la cuarta dosis contra el COVID. El Hospital de Melchor Romero, Dr. Alejandro Korn, ya inició la vacunación del segundo refuerzo contra el coronavirus para el personal de salud y personas inmunodeprimidas. La cuarta dosis se aplica también a personas inmunocomprometidas mayores de 12 años con más de 4 meses de la última dosis. De esta manera, el Hospital de Romero se suma al resto de los nosocomios que trabajan en la prevención de un rebrote. En la institución, las aplicaciones se hacen todos los días en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La temperatura mínima para hoy en la región es de 12 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.